Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Hola amigos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Francisco Torres. También nos acompaña Susana Naranjo, pasante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Un taller para niños come libros se desarrollará en el Fondo de Cultura Económica. Este sábado se cumplen 174 años del natalicio del viejo luchador Eloy Alfaro. Mañana la Casa de la Cultura Ecuatoriana subastará pinturas a favor de los damnificados por el terremoto. El Teatro Ensayo presentará la obra Popol Vuh en la población de Coaque, en Manabí. El recital Hermandad Cultural se realizará en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El pintor Jorge Cocho Yepes expone su obra en la provincia del Carchi. El Festival Infantil El Futuro es Nuestro tendrá lugar en el Cantón El Guabo, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana se firmó en La Habana. La ONU insta a los países a proteger a las personas LGBTI que están encarceladas. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Mañana por la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana subastará pinturas y artesanías a favor de los damnificados por el terremoto. Patricia Robalino nos amplía la información en la siguiente nota. Los cuadros donados por los artistas plásticos en beneficio de los damnificados del terremoto de abril pasado en la costa se subastarán este sábado 25 de junio a las 15 horas en la Sala Kigman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Las inscripciones para los interesados en adquirirlas se receptarán desde las 11 de la mañana del mismo día de la subasta en el vestíbulo de la institución en la que se llevará a cabo la puja. Selma Romo, secretaria del Museo de la Casa de la Cultura, nos habla de cómo se ha organizado esta subasta. Tenemos un comienzo, un registro de personas que se inscriben, hay personal que va a atender esto, luego el paso a la sala mismo donde se va a efectuar la subasta. El evento iniciará ya con la demostración de las obras y las ofertas de los interesados. ¿Cómo más o menos está previsto el reglamento? El reglamento señala, aunque es un poco complicado este tema de la subasta, bueno, la persona interesada en comprar, mismo en adquirir alguna obra, se inscribe, se registra. En el evento hace su oferta, levantando un cartel con un número que le ha sido entregado previamente. El oferente manifiesta la cantidad que ofrece sobre el precio base establecido. Si hay otros postores, pues cada uno presenta su oferta y el que mayor oferta dé en un tiempo es el ganador. Se declara al ganador de la propuesta, que pasa a una sala donde con el acompañamiento de Cruz Roja y autoridades se recibe el pago. recibido el pago, actas de entrega, recepción, todo legalmente establecido, se le entrega la obra al comprador. Les recordamos entonces, este sábado 25 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la subasta de pinturas en beneficio de los damnificados del terremoto. Son alrededor de 158 cuadros y artesanías los que recibió la institución para esta iniciativa benéfica. El monto recaudado se entregará a la Cruz Roja días después en un acto especial. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El recital Hermandad Cultural, interpretado por el Colegio de Artes La Merced de Ambato, se llevará a cabo el 28 de junio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La agrupación interpretará piezas para coro y orquesta de música nacional y latinoamericana en homenaje a la administración de la institución, sede de la presentación, presidida por Germán Calvache. La exposición Una vida para el arte del pintor ecuatoriano Jorge Cocho Yepes se inaugurará el 26 de junio próximo a las 19 horas en Siembra Casa Cultural en el Cantón San Pedro de Huaca, provincia del Carchi. Se exhibirá una retrospectiva de la obra de este artista compuesta por cuadros elaborados en óleo y técnica mixta. Según la crítica especializada, en sus obras se destaca el color y los contrastes y se pone de relieve a la gente, las fiestas, tradiciones y cultura de las zonas y regiones del país. Un taller para niños come libros se desarrollará en el Fondo de Cultura Económica en Quito. A continuación, Osvaldo Mantilla nos tiene los detalles. El verano de niños come libros arrancará el 12 de julio en el Fondo de Cultura Económica y está dirigido a niños de 8 a 11 años de edad. En este taller, con una duración de 3 semanas, los niños tendrán la oportunidad de leer y crear, según lo afirman los organizadores. Adriana Vargas, gestora cultural del Fondo de Cultura Económico, habló para Identidad. Bueno, este taller es un taller interdisciplinario en el que veremos qué es la permacultura, promoción a la lectura y las artes, creación literaria, juegos tradicionales para niños, cocina para niños, cine club y expresión corporal. Esto va a ser desde el martes 12 al viernes 29. Las inscripciones ya están abiertas y bueno, nosotros siempre en pro del acercamiento en la mediación y promoción lectora, es por eso que abrimos esta nueva convocatoria para que los niños de 7 a 11 años puedan asistir. Los horarios son de las 9 de la mañana a las 12 del día. El valor del taller es de $150, incluye un libro que se llama Ando Jugando, de Daniela Borja, y además el lunch con los materiales. En el referido taller, los participantes realizarán lecturas dirigidas, creación literaria, juegos populares, además de la expresión corporal, y tendrán también cine club. Al respecto, Adriana Vargas comentó. Sí, en realidad, como te comentaba, es distintas estrategias. Por ejemplo, una puede ser la lectura directa en el libro. Nuestros libros son muy ricos en ilustraciones, se llaman libros álbum, son libros que tienen la relación del texto con la imagen, que a veces puede ir complementándola o otras veces puede como causar otra historia dentro de la historia. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con libro álbum, usualmente se le muestra la ilustración al niño, pero también se le lee directamente. En otros libros, como por ejemplo de A la orilla del viento, que son solo texto y muy poca ilustración, hay otras dinámicas en las que uno se apropia del cuento y lo cuenta de otra forma. Eso sí, siempre acercando y muy importante mencionar al autor y ilustrador, que es el que crea el cuento. Entonces pueden haber varias estrategias. Otra también puede ser que a partir de canciones se les cuente, ¿no?, se les muestre un poco de la historia y dejarlos, por ejemplo, en expectativa para que ellos mismos busquen cuál es el final. Las inscripciones se receptarán hasta finales del presente mes en el Fondo de Cultura Económica, ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el cantón San Pedro de Huaca, provincia del Carchi, la exposición Una vida para el arte del pintor ecuatoriano Jorge Cocho Yepes se inaugurará el 26 de junio próximo a las 19 horas en Siembra Casa Cultural. Se exhibirá una retrospectiva de la obra de este artista compuesta por cuadros elaborados en óleo y técnica mixta. Según la crítica especializada, en sus obras se destaca el color y los contrastes, y se pone de relieve a la gente, las fiestas, tradiciones y cultura de las distintas zonas y regiones del país. En Guaranda, un congreso de damas se desarrollará hasta mañana a las 14 horas en la Casa de la Cultura. Se realizarán talleres, charlas y conferencias a cargo de sociólogas, trabajadoras sociales y gestores culturales de varias zonas del país, en los que se abordarán los siguientes temas: posición de la mujer en la sociedad y en la política, y las mujeres y la creación artística. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. En Quito, los cuadros donados por los artistas plásticos en beneficio de los damnificados del terremoto de abril pasado en la costa se subastarán mañana a las 15 horas en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Las inscripciones para los interesados en adquirirlas se receptarán desde las 11 de la mañana del mismo día de la subasta en el vestíbulo de la institución en la que se llevará a cabo la puja. Alrededor de 158 cuadros de artesanías ha recibido la Casa de la Cultura Ecuatoriana para esta iniciativa benéfica. El monto recaudado se entregará a la Cruz Roja días después en un acto especial. En el cantón El Guabo, provincia de El Oro, el 13º Festival Infantil El Futuro es Nuestro se llevará a cabo mañana desde las 9 horas en la Escuela General Manuel Serrano. Se realizarán presentaciones musicales, teatrales y de clown. Además, los niños y jóvenes de la mencionada escuela pintarán paisajes y tradiciones de ese cantón y la provincia orense. El festival es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro y busca desarrollar y promover la cultura y el arte en la niñez de los distintos cantones de esa provincia. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy, en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos una nota sobre la firma de la paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de ese país. También escucharemos un trabajo donde la ONU insta a los estados a proteger a las personas LGBTI que se encuentran encarceladas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue testigo este jueves en La Habana de la firma del cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo. En la ceremonia histórica que comenzó con las notas del himno nacional del país sudamericano, estuvieron presentes su presidente Juan Manuel Santos, el líder de las FARC EP Timoleón Jiménez y el presidente del país anfitrión Raúl Castro. Asimismo participaron los presidentes de Chile, El Salvador, República Dominicana, Venezuela y México. El proceso de paz colombiano valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria, dijo Ban Ki-moon. El titular de la ONU expresó gran admiración a los equipos negociadores por demostrar que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados y por vencer difíciles momentos de tensión para llegar a la firma. Asimismo, congratuló a los gobiernos de Cuba y Noruega por dedicar considerables esfuerzos diplomáticos al proceso de paz. El presidente cubano Raúl Castro felicitó a los colombianos por el logro alcanzado. Los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan, como nunca antes, al fin del conflicto armado que por más de 5 décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. Durante la jornada se informó que en encuentros separados con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC EP Timoleón Jiménez, Ban Ki-moon les expresó que el acuerdo es una clara demostración del compromiso que tienen en la búsqueda de un acuerdo final de la paz en un futuro cercano. En sus pláticas con el presidente y el líder guerrillero, el titular de la ONU discutió temas pendientes de las negociaciones, al igual que los preparativos para el despliegue en ese país sudamericano de la misión política especial de la ONU con observadores no armados. El acuerdo firmado tiene como objetivo la conclusión definitiva de las acciones ofensivas entre las partes, la dejación de las armas y las garantías de seguridad, y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. También se anunció que el mecanismo de monitoreo e implementación será tripartito, integrado por representantes del gobierno, las FARC-EP y la misión política de la ONU. Se dijo que el componente internacional presidirá el mecanismo en todas sus instancias y se encargará de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Un grupo de expertos en derechos humanos solicitó este jueves una mayor protección para las personas del colectivo LGBTI que se encuentran en centros de detención, ya que corren el riesgo de ser víctimas de malos tratos y torturas en esas dependencias. La advertencia se hizo a propósito del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, que se celebra el próximo 26 de junio. El presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modvik, destacó que las personas LGBTI privadas de libertad en prisiones, dependencias sanitarias o centros de detención para inmigrantes corren el peligro de ser torturados. Los expertos indicaron que en esas dependencias normalmente no existen las capacitaciones adecuadas que comprendan las necesidades de ese colectivo para evitar su estigmatización, y destacaron la ausencia de políticas y métodos que permitan considerar el género en que se autodefinan esas personas. El relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, denunció la continua estigmatización y deshumanización a la que son sometidos las personas LGBTI, lo cual constituye una violación de las obligaciones estatales de acuerdo a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presentará la obra Popol Vuh en la población de Cuaque, en Manabí. Este es uno de los sectores afectados por el terremoto. A continuación, Patricia Robalino nos trae más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha organizado unas caravanas culturales para recorrer las poblaciones afectadas por el sismo del pasado 16 de abril y así proporcionar a sus habitantes esparcimiento en estos momentos en que atraviesa por una tragedia. Estas caravanas están dirigidas por el director de Teatro Ensayo, Antonio Ordóñez, quien precisamente lleva este sábado 25 de junio a su equipo de actores a presentar la obra Popol Vuh. La danza, la música será la tónica que marcará este evento para que chicos y jóvenes se diviertan. Antonio Ordóñez nos adelanta detalles de lo que será esta presentación. Sí, nosotros vamos dentro de esta programación. continuación de las jornadas culturales para los damnificados, vamos con el Popol Vuh, ¿no? Esta obra última que estrenó el Teatro Ensayo y que estamos difundiéndola en general, pero ahora vamos expresamente a Pedernales, que es parte de la programación de la casa, es parte de lo que queremos hacer para contribuir en algo, por lo menos, a la tragedia esta que sucedió después del terremoto. En cualquier caso, lo que queremos nosotros, y también vamos llevando alguna asistencia, algo de lo que sea, de lo que la gente ha donado aquí en la casa, también vamos llevando como parte de esta jornada que va a cumplirse el día sábado. Vamos a hacer dos funciones, una al mediodía y otra en la noche. Como director del Grupo Teatro Ensayo, ¿qué ha significado para ustedes precisamente sumarse a esta causa con los damnificados del terremoto y tratando de darles precisamente un momento de recreación a través de estas obras que ustedes van a presentar? Sí, nosotros en general hacemos este trabajo siempre. Es nuestra constante hacer giras, pero ahora con mayor razón y dedicado específicamente a esta población, a Pedernales. Consideramos que es importantísimo poder hacer esto en este momento, más todavía porque una vez ya pasados los acontecimientos, y es un poco lo que se había previsto, que la gente un poco empieza a aflojar, ya no hay el mismo impulso de solidaridad que hubo al comienzo, y entonces no queremos rehabilitar, reavivar esa intencionalidad para que volvamos desde Quito, desde la Casa de la Cultura, volvamos a incentivar a la gente para que continúe solidaria y continúe aportando con cosas para estas zonas que todavía siguen en inconvenientes. Popol Vuh, obra de teatro y danza dirigida por el maestro José Ignacio Donoso, relata la historia del Popol Vuh, que se remonta a 3.000 años atrás, cuando nace la cultura de los maya quiché, en un territorio que empieza en Guatemala hasta México. En la obra participan 12 actores que además son bailarines. A través de esta puesta en escena, el Teatro Ensayo contará historias del Popol Vuh, mitología que nos habla de cómo fue creado el hombre, la naturaleza, los animales y qué hicieron los dioses para tener hombres de barro, de madera. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana 25 de junio, desde las 9 horas, se llevará a cabo el Festival Infantil El Futuro es Nuestro en la Escuela General Manuel Serrano, en el Cantón Orense de El Guabo. Se realizarán presentaciones musicales, teatrales y de clown. Además, los niños y jóvenes de la mencionada escuela pintarán paisajes y festividades tradicionales de ese cantón y de la provincia orense. El festival es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro con el objetivo de desarrollar y promover la cultura y el arte en la niñez de los distintos cantones de esa provincia. Este sábado se cumplen 174 años del natalicio del viejo luchador Eloy Alfaro. Susana Naranjo, pasante de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos amplía la información en el siguiente trabajo. José Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador, nació en Montecristi, provincia de Manabí, un sábado 25 de junio de 1842, hijo de Juan Alfaro González y María Natividad Delgado López, presidente de la República del Ecuador por dos ocasiones y líder de la Revolución Ecuatoriana. Con el fin de conocer datos esenciales de la vida del general Alfaro, conversamos con el historiador Santiago Cabrera en la Universidad Andina Simón Bolívar, quien nos comentó sobre los orígenes de este personaje trascendental para la historia de nuestro país. Sabemos de manera general que es hijo de un comerciante español, casado con una mujer manabita, ¿no? Y ese antecedente biográfico de él da pistas de un tipo de sociedad de su época, ¿no? Una sociedad donde todavía persiste a nivel social y cultural un conjunto de